política. Sergio Massa convocó hoy al diálogo a todos los bloques de diputados del Congreso. El presidente de la Cámara pidió una reunión para hoy a las 19 para definir la modalidad de las sesiones para los próximos dos meses, en los que la Cámara Baja deberá abordar temas como el presupuesto y la actualización de las jubilaciones y el aporte solidario y extraordinario sobre los patrimonios superiores a 200 millones de pesos. El diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Mendoza, Luis Petris, habló con Telam Radio sobre la reunión. Me parece que es una instancia que la política se tiene que dar, que los puentes no se deben romper y si se rompen se deben reconstruir. Es imprescindible que garanticemos el normal funcionamiento de las instituciones en estos momentos de restricción de derechos, de concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, donde la justicia no ha venido funcionando, teniendo en cuenta que estuvo paralizada por más de 6 meses, y el Congreso tiene que garantizar su normalidad en lo que hace a su funcionamiento y a sus sesiones. Así que esperemos que encontremos un camino de diálogo a partir de la convocatoria que se hizo en un día de mañana. Detuvieron al presunto autor del femicidio de Ludmila Preti. El detenido fue identificado por los investigadores como Cristian Adrián Jerez, quien fue capturado esta madrugada en una casa en la localidad bonaerense de La Reja. Ludmila, de 14 años, fue hallada asesinada en una casa de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, partido de Moreno, a donde había ido a una fiesta. Economía. El gobierno prevé que el 1 de octubre podrían retornar los vuelos comerciales regulares. El ministro de Transporte, Mario Meoni, se refirió a los vuelos nacionales e internacionales y aclaró que la cantidad de viajeros va a estar condicionada por la apertura de fronteras internacionales y la decisión que al respecto vayan tomando las provincias. Los vuelos comerciales están suspendidos desde el inicio del aislamiento social por el avance de la pandemia y si bien desde el 25 de abril se autorizó la venta de pasajes a partir del 1 de septiembre, la fecha debió ser postergada por la situación sanitaria. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Muy buen día, gente. Buen martes. Arrancamos en vivo como cada mañana. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Está Manu Rivas en la puesta en el aire, quien les habla, Lucas Molinari, transmitiendo desde la cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada aquí en el barrio de Barracas. Antes, hace ya tiempo. 11 grados 9, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires y conurbano. Máxima 19 para este martes. Vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprabas. Y arrancamos con los titulares en el día de hoy, en Página 12, en su portal publican la respuesta de Kicillof a los policías bonaerenses. En medio de la crisis generada por la pandemia, un sector de la policía provincial realizó reclamos salariales, sobre todo a través de sus familiares y algunos retirados o exonerados que buscan llevar agua para su molino. A la primera respuesta del gobierno provincial, los efectos políticos y operaciones de inteligencia. Una nota de hoy, bueno, acaba de terminar una conferencia de prensa con Bianco, el jefe de gabinete, y Sergio Berni, el ministro de Seguridad. Tanto la tapa de La Nación como de Clarín tienen como título principal, como lo más importante para estos medios, de lo que ocurrió ayer en la Argentina, que los vecinos impidieron que Báez, Lázaro Báez, entrara al country y debió regresar a la cárcel. Después de 4 años y medio en el penal de Ezeiza, el empresario K, acusado de lavado de dinero, obtuvo el arresto domiciliario, finalmente sin pagar fianza. Su destino era el country Aires de Pilar, pero una protesta de vecinos bloqueó su entrada pese a los reiterados intentos del vehículo del Servicio Penitenciario Federal. Regresó al penal y hay dudas sobre el domicilio que le será asignado. Otras noticias en Clarín. Argentina ya está entre los países con mayor número de contagios por día, 488.007 casos y 10.129 muertes. Surge de un informe de la Universidad Johns Hopkins. Argentina tiene 223,7 contagios por día por millón de habitantes. Está en el cuarto lugar del mundo, por debajo de Bahrein, Israel y las Islas Maldivas. Ayer el país superó los 10.000 muertos. La mortalidad viene en aumento en las últimas semanas. Bueno, como veníamos anunciando, esto es lo que sectores de la política y del poder querían. Y es algo que está en discusión. Ayer lo hablábamos con el director del Hospital de Solano, que está el botón rojo, que se está discutiendo de si se va a tocar o no esta semana. Y otra noticia también tiene que ver con Ludmila. Tenía 14 años, Ludmila Preti fue a una reunión con amigos el sábado a la noche a 6 cuadras de su casa en el partido de Mariano Moreno, pero nunca regresó. Sospechan que la asesinaron entre las 6:30 y las 11 de la mañana del domingo. Buscan al joven de 19 años que alquilaba la habitación en la que hallaron el cuerpo. Según el resultado preliminar de la autopsia, informa Clarín, fue estrangulada con su propia pashmira y sufrió una larga agonía. Creen que se pudo haber resistido a un ataque sexual. Frente a la comisaría de Francisco Álvarez, ayer en Moreno, se juntaron vecinos para reclamar justicia. Hubo momentos de tensión con la policía y hubo, le sumamos nosotros, también una represión donde sacaron a los balazos limpios a jóvenes que estaban protestando frente a la comisaría de la provincia de Buenos Aires. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Ocho y ocho minutos. Muy buen día, Manu Rivas. Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo andás, hermano? Bien, compañerazo. Bueno, muy contento ayer que se estrenó La Compañía, el radioteatro. La verdad que había mucha emoción y el hecho nacional, ¿no? Porque son ya más de 30 radios comunitarias que lo están transmitiendo. Aire Libre en Rosario se anticipó, también una radio Muchas Voces, donde sale también Punto de Partida, allí en Capilla del Monte, Córdoba. Pero también, por ejemplo, en Radio Kermés de La Pampa o en La Mosquitera de Mendoza o en FM Ocupas en Moreno. Bueno, realmente una propuesta. Ayer hablábamos con el querido... los queridos actores, ¿no? En todas las mañanas, en todas las tardes. Que realmente había una... Muy linda química, Manu, en todo ese colectivo. Sí, ni hablar. Además, muy atrapante la historia, digo, bien laburado el tema de la novela, ¿no? Uno queda ahí enganchado con ganas de escuchar el próximo capítulo, ¿no? Recordemos que se va a pasar capítulo de 10 minutos, de lunes a viernes, y el compilado, digamos, del capítulo entero semanal, los fines de semana, creo que los viernes también, ¿no, Luca? Se va a pasar 10 minutos por día... A las 12 y 10, bien, del mediodía. Después también a las 17 y 50, o sea, antes de que termine Abramos la Boca. Y después a las 12 del mediodía del domingo se pasan los 50 minutos completos de este primer arranque, ¿no? Donde está Ernesto, que lo personifica Arturo Bonin. Y después, bueno, los diferentes actores y actrices con una muy buena locución de Ana Carela y bueno, una gran dirección y guionistas, bueno, todo un equipazo realmente para esta propuesta de La Compañía, la ficción en las radios comunitarias. Por nuestra parte, Manu, tenemos, bueno, mucha información. Ayer ha habido una reivindicación del ejército argentino del terrorismo de Estado previo a la dictadura militar, así que vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De la democracia que está también en peligro, porque ayer han sido proscriptos Rafael Correa para que no se pueda presentar ya en elecciones en Ecuador, y Evo Morales, que fue impedida su candidatura para el Senado de Bolivia. Es decir, proscripción en América Latina. También vamos a estar hablando de otros puntos, ¿no? De nuestra América y del tema tarifas. Atenti, porque... ¿Qué va a pasar con las tarifas? Han venido aumentos en el gas y tiene que ver con cuestiones que venían del anterior gobierno. Ya lo vamos a explicar, pero sin duda es un gran problema que tiene el gobierno a resolver, el gobierno de Alberto Fernández, porque el macrismo ya se ha ido, por suerte, ¿no? La pandemia que pasó. Bueno, ¿qué va a pasar con el tema tarifario? Sabemos que todo esto está en revisión, tanto en el ENRE, que es el Ente de Regulación de Energía, como en el ENARGAS. Así que vamos, Manu Rivas, con esa propuesta informativa. Y la discoteca, ¿por dónde va? Hoy vamos a escuchar un poco de música nueva, música rap, música... Bueno, vamos a tener un variadito de música urbana, como dice el... ¿Cómo es? El merchandising, el marketing, ¿no? En general vamos a estar escuchando unos rap nuevos, factura ahora de esta semana salieron. Y les quiero recordar también que mi tocayo, el Manu Machi, va a estar presentando Música para qué el día de hoy, ¿eh? Así que mucha música, y vamos a arrancar con la banda que salió en el último ciclo Suena, que produjo el área audiovisual de Radiográfica. Estamos hablando de Craneando Actividad. Ellos son un dúo, Antusapien en el micrófono, digamos, y el Germán Sudaca en lo que es la producción musical. Vamos a escucharlo con una producción que salió hace muy pocos días, se llama Fuck That, y esto es lo nuevo de Craneando Actividad. Pero más real del mundo entero. Después por unos peces nos pasó por otro género. Homes, qué decepción, bro. No salgo del asombro. Pomelo y fernecito en este baile sigo sobrio. Cuerpos sin sangre no pueden bardear mi mugre. A los piojos solo mato con vinagre. Tranquilo, parce, dejo que parle. Tenemos hambre y ojalá que nunca cambie. Se siente muy bien estar en casa de nuevo con todos ustedes, compartiendo este hermoso momento. Entre estos tracks están los tags, música y breakdance, rap en TDK, fuck rapper en Starfuck. Dos décadas atrás, was. Dos décadas atrás. Ante estos tracks están los tags, música y breakdance, rap en TDK, fuck rapper en Starfuck. Dos décadas atrás, was. Dos décadas atrás. Si piensan que esta mierda es fácil, cualquiera es millonario si lo paga papi. Que fue los animales en este safari. Por solo dos monedas le salta la chafi, la chafi. Hay que pagar el alquiler, man, you know what I mean. Pa' que los pibes lo vacilen de costado y con swing. Mi gente super suelta, la escuela está de vuelta. La noche está perfecta, la música muy fresca. Bla bla blin blin, fake ass MC, sapos wannabes están quemando el party. Y la verdad que ya no sé, pero fuck them, man, mejor llamen a papi. Yo soy el Sapien, yo really the Kraken. ¿Qué pasa Buenos Aires? Más vale que lo bailen. Está en el aire, craneando te lo trae. Fresco y sin espuma, como dos tipos que saben.